10 minutos, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, confirmaba los términos del acuerdo que se ha tomado en la Junta Directiva. Dejamos un puesto libre en la Junta Directiva y hoy ese puesto libre lo hemos ocupado con el nombramiento de miembro de la Junta Directiva de Emilio Butragueño. Y hemos acordado la Junta Directiva nombrarle vicepresidente de esta junta directiva. Ese es el primer acuerdo que hemos tomado. Creemos que Emilio Butragueño, que dedica su labor todas las horas del día a su casa, a través de la Dirección General Deportiva, pues queremos que también las compatibilice con sus funciones institucionales como vicepresidente del club. Segundo punto importante en nuestra organización. Hemos nombrado director de fútbol a Arrigo Sacchi y que creemos que va a aportar toda su experiencia al servicio de nuestro club. Seguimos con más noticias. Cultura y espectáculos en la SER. Anuncio, el sexto libro de las aventuras del niño mago Harry Potter saldrá a la venta el 26 de julio de 2005. Su título será Harry Potter y el Príncipe Mestizo. La autora, J.K. Rowling, solo ha dado dos pistas sobre su contenido: que alguien muere a lo largo de la historia y que el príncipe mestizo no es ni Potter ni el malvado de la saga, Lord Voldemort. Bajón. Los teatros madrileños perdieron 240.000 espectadores tras los atentados del 11 de marzo. La caída en Barcelona fue menor durante la pasada temporada. A pesar de ello, la recaudación en las dos ciudades creció ligeramente hasta alcanzar los casi 77 millones de euros. En Madrid, los tres espectáculos con más espectadores fueron musicales, mientras que en Barcelona, un dramático logra colocarse en los puestos de cabeza. Eternos. El Museo Arqueológico Nacional reúne 184 piezas en la exposición El vaso griego y sus destinos, una exposición que mañana abre sus puertas. La muestra intenta ofrecer con una mirada moderna los diferentes usos que han tenido esas piezas de artesanía. Uno de los apartados de la exposición trata sobre la recepción que estos vasos tuvieron en la Europa de después del Renacimiento. Mítico escenario, Luz Casal visita esta noche por cuarta vez en su carrera la Sala Olimpia de París. Con este concierto, Luz cierra una gira por Francia en la que ha presentado sus últimas canciones. El éxito que ha obtenido le ha hecho plantearse grabar un disco en francés. En el concierto interpretará una versión de Octubre, canción de Francis Cabrel. El primero, la última película de Mir Kusturica, la ópera prima del cantante Franco Battiato, y un ciclo de cine asiático centran la programación de Actual 2005, el escenario de culturas contemporáneas que se celebra del 2 al 9 de enero en Logroño. Este es el primer festival del año que ofrece además conciertos, exposiciones y animación teatral. Cultura y espectáculos en la SER. Es todo por ahora. Recuerden que en una hora comienza Carrusel Deportivo aquí en la SER. Cadena SER. Servicios informativos. Radio Sevilla FM 103.2. Cadena SER. En Radio Sevilla FM, el Club de la Tarde, con Pedro Preciado. Una hora por delante para todos y para todas. Muy buenas tardes, señoras, señores. Son las 7 y 9 minutos y todos nos preguntamos algo a esta hora. Quizás mañana estaremos o no estaremos aquí. ¿Seremos o no seremos millonarios? Lo que sí puedo garantizar es que mañana no vamos a estar aquí, pero porque hay fútbol. No es porque ya sepamos que nos va a tocar la lotería. Bueno, pues como es habitual, cada año Radio Sevilla FM, este Club de la Tarde, abre un tiempo especial y vamos a conocer el ambiente que reina en torno al sorteo de la lotería de Navidad de este año 2004, que mañana a partir de las 8 de la mañana pues va a volver a todos los ciudadanos de este país. Pues los van a volver pues un poco así como estar a la expectativa de que a lo mejor, quién sabe, le va a tocar la pedrea, el gordo, el segundo premio, el tercero, el primero, no sabemos qué. Mañana será este sonido a partir de las 9 el que reine en todas las calles de Sevilla y de su provincia. 30.906, 150.000 pesetas, 56.169, 200 millones de pesetas. Esto era antes, hace ya algunos años, cuando se hablaban, cuando cantaban los niños de San Ildefonso, aquello de las pesetas, porque ahora... 64.564.000 euros. 62.000. Que como que no suena lo mismo. Como que no suena lo mismo, Nena Carazo. Buenas tardes. Va, Pedro Preciado. ¿Verdad? No suena lo mismo, pero no, mira. No. Sonaría igual. El señor de las pesetas. Pero Pedro, suena igual de bien si están diciendo tu número. No me digas. El que trabaja siempre por esta fecha es el calvo de la bola. Cierto, desde aquí nuestra felicitación, porque cada año el diálogo es más difícil el que tiene. Ese sí le toca a la lotería, cada Navidad. ¿Cuándo jugamos los sevillanos? Llevamos décimos de Sevilla, ¿y de qué puntos del resto del territorio español más? Por cierto, esta noche soñaremos con que mañana nos toque el gordo. José Gómez, por cierto, es un lotero de la calle Sagasta, en donde lleva más de 40 años. Este ha vendido, este año, este 2004, ha vendido más que ninguno. Le queda solamente un número. Un número queda solamente en la administración de la calle Sagasta. ¿Será el número del gordo de mañana? En fin, son preguntas que iremos haciendo a lo largo de toda esta hora de radio que tenemos por delante. Aparte de ir visitando diferentes administraciones de nuestra capital, vamos a visitar... la calle Sierpes, la calle San Pablo. Hablaremos también con Joaquín de la Chica, administración de loterías de la calle Ánima. Y es que todo hoy está en torno a algo, al money, al dinero. Pero ocurren más cosas en la ciudad que nos va a contar nuestra compañera Juana Parra. Aparte de que hoy también este estudio, aparte de estar aquí en este estudio donde nos encontramos, fuera del mismo, en el patio de Radio Sevilla, tenemos también la música. Porque han venido muchas mujeres que vienen de un coro de un lugar de la capital. Exactamente, vienen del Distrito Sur, Pedro. Es el Coro del Sur, que nos van a desear suerte a todos, pues cantando villancicos. Luego hablaremos con ella, hablaremos con la directora del coro, tendremos la oportunidad de escuchar villancicos, pero como les comentaba, también ocurren cosas en Sevilla que Juana Parra, también vinculada con el tema de la lotería, nos va a contar. Juana, hola. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues, hombre, también nosotros atentos también mañana con un dispositivo especial, por si toca aquí en Sevilla la lotería. En Sevilla, además, perdón, es la provincia, después de Málaga, donde más dinero gastamos este año en Navidad. Pero como tú decías, también ocurren otras cosas, como por ejemplo estamos atentos a la nueva reunión que se va a celebrar mañana entre el alcalde y la plantilla de Mercasevilla. El fin es evitar las huelgas previstas para estas fechas navideñas. Desde el ayuntamiento se espera llegar a un acuerdo que garantice la distribución de pescado en la ciudad. Y también hablamos de la obra del mercado del proyecto de la Encarnación, porque según ha informado esta mañana el delegado de Urbanismo, Belio Carrillo, los plazos para que se inicie la construcción del futuro mercado son el próximo otoño, aunque los trabajos previos de protección de los restos arqueológicos de la zona van a comenzar antes, en el próximo mes de febrero. Vamos a hablar también, y destacamos en este avance informativo, el tráfico de la ciudad, porque el ayuntamiento ha presentado un primer balance de resultados obtenidos tras la instalación de una cámara de fotos en el cruce de la avenida de Kansas City. Y los resultados, pues, son bastante chocantes. Se han registrado, pues, casi 1.250 infracciones diarias al día en esas dos semanas de prueba, como decíamos, que lleva esa cámara fotográfica que está en la avenida de Kansas City. Y vamos a terminar con una muy buena noticia en el plano laboral, porque la plantilla sanitaria del Hospital Militar de Sevilla, pues ya hoy oficialmente en Madrid se ha firmado el acuerdo para el traspaso de ese personal al SAS, el Servicio Andaluz de Salud. A partir del 1 de enero ya son personal de la red pública de hospitales de esta comunidad. Dentro los primeros tres meses van a seguir pagando las nóminas el Ministerio de Defensa, pero ya en abril pues se hace cargo de esas nóminas la Junta de Andalucía. Muchas gracias, Juana Parra, por hasta la información. Hasta luego, Pedro. Gracias. Y suerte. Suerte mañana. Que suerte te toque para todos. Bueno, si no el gordo, por lo menos algo, ¿no? Algo, un lo poquito. Que lleva a jugar. Lo mismo os digo, mucha ¿no? suerte. Oye, que toque el número de aquí de la radio, ¿no? Claro, bueno, si ¿por qué no? Porque no, claro. De Localia. A Rafa, Mariangle, a todos. En fin, porque como bien apuntaba nuestra compañera Juana Parra, Los sevillanos somos los andaluces que más dinero gastamos en la lotería de Navidad después de los malagueños. Este año hemos gastado una media de 33 euros por persona. Y, por ejemplo, más datos positivos. Sevilla es la provincia de la comunidad donde más veces ha caído el gordo. En concreto, ha ocurrido 15 veces. La última fue en el año 98. Los sevillanos tienen por costumbre gastar bastante en el sorteo de Navidad con respecto a otras provincias de España. Los sevillanos solemos comprar participaciones con la esperanza de que el gordo vuelva a caer en Sevilla. Y si no es así, siempre nos queda la Lotería del Niño, que por cierto ya está a la venta en cualquiera de las muchas administraciones de la capital. Es la terminación más repetida del gordo de Navidad. El 5 es la terminación del gordo, repito, que a lo largo de toda la historia del sorteo extraordinario de Navidad se ha repetido, ya que ha resultado premiado en 30 ocasiones. Le sigue el 4 con 26 ocasiones, el 8 y el 3 ambos con 19. Por contra, la terminación menos agraciada ha sido el 1, que solo ha aparecido en 7 ocasiones, según datos del Organismo Nacional de Loterías. El resto han aparecido entre el 18, el 7, ay, lagarto, el 13 y solamente 13 veces, bueno, solamente no, son bastantes, el 2. Esta misma noche se hará públicamente el examen y recuento de las bolas, de los números y premios, y podrá ser comprobado por los asistentes que lo deseen, previa petición que ya habrán formulado, evidentemente, y autorización del presidente. Finalizada toda la operación, lo digo porque esta noche en Madrid, que es donde se celebra el sorteo, va a ser una noche, va a dormir muy poca gente de toda la organización, yo creo que prácticamente casi ninguno, ni los niños y las niñas tampoco. ¿Te acuerdas cuando eran niños solamente? Yo sí, claro que me acuerdo. Muchos años de eso, ¿no? Sí, no tampoco tanto. Y empezaron las niñas y era la novedad, ¿no? Bueno, una niña con el sorteo. A las 8:30 de la mañana, media hora más tarde de la apertura del salón, se constituye la junta que preside y autoriza el sorteo y posteriormente, después de ser mostrada al público las bolas, son transportadas mecánicamente en la tolva, donde han sido depositadas previamente hasta el bombo de la suerte. Pero también queremos la participación de los oyentes del Club de la Tarde, que marquen el 954480304, 954480304, que no es ningún número de la lotería, es Pedro, el número de teléfono. Y si llamara a alguien que le ha tocado el gordo alguna vez y nos contara cómo es esa experiencia, que a lo mejor podemos vivir nosotros mañana. Sí, y si alguien le ha tocado alguna que otra vez, por ejemplo, el gordo de la lotería, no el gordo, que le ha tocado un premio bueno y que está auténticamente tieso, o sea, como nosotros, uy, que nos llame también. Porque queremos conocer la ilusión de haber sido millonario por, no sé, un plazo de un año aproximadamente, ¿no? Claro. Imagínate el señor que le han tocado 30, 40 millones, wow, y el hombre ha dicho, yo estos 30, 40 kilos me los voy a fundir ya mismo en un año, 365 días. Que nos llame también. O cualquiera de las supersticiones, por ejemplo, que ayer nos decía el doctor Alcántara. No sé, hay mucha gente que busca números relacionados con fechas emblemáticas de la historia del país. No sé, por ejemplo, quiero recordar que nos contaba ayer la boda del príncipe Felipe y Leticia Ortiz. Era el 22, ¿no? De mayo, ¿no? Del 5, ¿no? De 2004. Del 2004, o sea, sería 22, ese número. 22.504. En fin, ¿y tiene alguna manera de escuchar el sorteo en la radio? No sé, poner una patata en lo alto de la radio para que haga toma de tierra, se escuche mejor y así eso le pueda, no sé, se me está ocurriendo. O se pasan antes a ver si el abogado de los imposibles echa una manilla. Ah, bueno, hay que tener en cuenta otra cosa, Elena Carazo. Eso sí, será el día de la salud. Ah, claro, hombre. Todo el mundo con la lotería, al final le pregunto al otro, oye, ¿qué ha tocado? No, la salud es lo que importa. Mañana es el día de la salud. Y el día de la lotería. Por cierto, ¿lleváis lotería todo el equipo que está por aquí? Richard, ¿tú llevas en qué terminaba tu décimo? ¿En 5? No te toca. ¿En 7? En 7. Bueno, pues yo creo que el 7 va a tener suerte. El 7. Vamos a rápidamente a conectar con César Palazuelos, que es el jefe de comunicación de loterías y apuestas del Estado. César, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, encantado de saludarte, de tenerte aquí en Sevilla. A ver si nos mandas un poquito de suerte para acá desde Madrid. Bueno, pues quién sabe, a lo mejor sí. ¿Está en tu mano, César? Hoy si estuviera en mi mano. Probablemente yo no estuviera aquí. Oye, César, imagínate, no sé, si te tuviesen que dar 1.000 euros por cada medio de comunicación que has atendido hoy a lo largo de todo el día, bueno, sería un buen pellizco, ¿no? Pues sí, sí, francamente sería un pellizco bueno, porque es que llevo ya muchos, ya me quedan poquitos. Pero bueno, lo hacemos pues muy gustosamente, porque el trato siempre es muy amable y eso se agradece siempre. Claro. Bueno, a ver, vamos ahora a centrarnos, tienes datos evidentemente de toda España, pero nos vamos a centrar un poco más en Sevilla, no sé si los tienes ahí a mano. Sí, sí, ¿eh? Tengo datos de la consignación de la lotería puesta a la venta. En datos de venta los tendremos esta noche. Pero sí, tengo datos de Sevilla, se ha consignado lotería por un valor superior a los 57 millones de euros. Quiere decir esto que si se vendiese toda la lotería consignada en Sevilla, estaríamos hablando de cifras de 57.232.600 euros. Pero vender toda la lotería es francamente imposible. Siempre quedará algún décimo pendiente de vender por ahí. A quien siempre le toca es al Estado, ¿no? Bueno, le toca a veces perder. Mire, yo tengo aquí un ejemplo muy clarito de cómo funciona el sorteo de lotería, el sorteo de Navidad y todos los de Lotería Nacional. Si se vendiese solamente un número, uno nada más, ingresaría al Estado 39.000 euros. El sorteo había que celebrarlo, sin lugar a dudas. Supongamos que se celebra el sorteo y supongamos que el premio gordo recae ese número. Bueno, el Estado tendría que pagar 390 millones de euros, o sea que las cuentas le saldrían muy mal. Ingresaría 39.000, el producto de la venta de un número, y si toca el gordo en ese número, tendría que pagar 390 millones de euros. La lotería siempre reparte el 70% en premios. ¿Qué es lo que puede suceder? Bueno, pues que a veces sea un poco más y a veces un poco menos. ¿Y por qué? Porque lo que no se vende se lo juega al Estado. Y puede que tenga suerte y le toque algo, pero a lo mejor resulta que no tiene suerte. De ahí que la media de lo que se reparta en premios siempre es de cada 100 euros emitidos, 70 van a parar a premios. Muy bien. Bueno, pues ahí nos has hecho una serie de combinaciones que esperemos que a quien le corresponde, ni que uno tenga que pagar, y a quien le corresponda el premio sea gente que lo necesita y que ha jugado y que ha apostado por no sé, llevarse mañana una ilusión. Si no es el gordo, por lo menos algo, ¿no? Pues sí, indudablemente. Siempre el gordo, casi siempre cae pues muy repartido. Hasta donde me alcanza la memoria, realmente, pues viene, como digo, a mi memoria, pues mercados, barrios, ciudades. Pues recuerdo hace unos años Segovia, que tocó muchísimo dinero en Segovia, ¿no? Pero y eso es porque el gordo se reparte mucho en décimos, ya no hablemos de las participaciones que salen de los décimos. Y es lo que a veces decimos, que el gordo de Navidad a veces enriquece no a una ciudad, sino a veces a una comarca también, sobre todo si los décimos han ido corriendo de un sitio para otro y se han hecho participaciones. Siempre que ha repartido, es cierto. César Palazuelos, jefe de comunicación de loterías y apuestas del Estado. Gracias por estar con nosotros y buen trabajo mañana, ¿eh? Pues muchas gracias a ustedes y que tengamos todo suerte. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues Elena ahora mismo se va a ir rápidamente al patio, porque allí tenemos como muy abandonadas a las 20 y algo de mujeres del Coro del Sur que han venido hoy a estar con un ratito con nosotros. Pedro, pero están de fiesta, ¿tú no las has visto cuando han llegado? Están, oye, han traído. Mírala. Fíjate, están probando. Es el sonido que nos llega, están todavía, están cantando. No, claro, están ahí probando, calentando los palillos. Han traído, Teo González, por cierto, tú que eres como Rafa y como yo, de los más antiguos de aquí de la casa, de los que llevamos más tiempo, no es que seamos los más mayores, y que te enseñen las fotografías que han traído del estudio cara al público de Radio Sevilla, del programa Ronda del Domingo, que ellas venían a cantar, una vestida de bailarina, ¿no? Sí, Ángela Esteve, que Ángela es una de las fundadoras, la fundadora de este coro, pues que había venido aquí a la emisora, y bueno, no veas lo contenta que está. Teo, ¿tú que te gustan esas cosas? Sí, que te enseñen la fotografía en blanco y negro, no pienses que son en color, que son dignas de ver. Bueno, hacemos una pausa, 7:24, y rápidamente escuchamos los villancicos. Elenita se nos va al patio. Buen viaje. Delta Mensajeros. Confíe sus envíos a profesionales serios, responsables y de total confianza. Nuestros clientes avalan nuestro trabajo. Llámenos al 954 36 77 77 y estaremos a su disposición rápidamente. Delta Mensajeros. Distribución rápida de correspondencia, documentos y paquetería. Llámenos al 954 36 77 77. Delta Mensajeros. eficacia y seriedad por encima de todo. La gran gala de Navidad de Localia Televisión Sevilla se celebra este año en los Palacios Villafranca. El miércoles, a partir de las 8:30 de la tarde, ven al Teatro Municipal y disfruta con las actuaciones de Manuel de Angustias, Diana Navarro, Antonio Romero, Los Rebujitos y Miguel Nández. Noche Azul. Recoge tu invitación a partir del lunes en la Casa de la Cultura de los Palacios Villafranca. Gran gala de Navidad de Localia Televisión. Te esperamos. Si apareces junto a mí. El poder de la calidad se amplía al Centro Comercial Al Campo. Cash Jamones Badía se acerca a los sevillanos de otro sector. Todos, absolutamente todos los productos de Jamones Badía están permanentemente de oferta todos los días del año. Jamones, chacinas, quesos, carnes frescas de cerdo ibérico y blanco, venga y vea la diferencia. En Centro Comercial Al Campo y también en Polígono Estore y Carretera Mérida. Jamones Badía, el poder de la calidad. Si tienes un juguete, dibuja una sonrisa. Tráelo a la carpa de la Operación Buena Gente de Radio Sevilla. Estamos en La Campana, como siempre. Operación Buena Gente, con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, voluntarios deportivos, Ateneo y Seur. La Navidad la haces tú. El Club de la Tarde, Pedro Preciado. Estábamos haciéndonos nosotras una pregunta, porque hay dos personajes pintoresquísimos y chulísimos. Son las horas previas al sorteo de la Lotería Nacional de mañana, día 22 de diciembre. El sonido que mañana a partir de las 9 de la mañana estará en todas las casas, los puestos de trabajo, las calles, los pueblos, las ciudades, las capitales de todo este país. Todos pendientes de esa lista interminable de millones de euros. Y nosotros cada año aquí, pues en la tarde del día previo al sorteo, estamos en el Club de la Tarde abriendo la ventana para hablar con las administraciones de lotería. Enseguida estaremos con micrófonos que han salido a la calle esta mañana a realizar preguntas de Pilar La Casta, por ejemplo. No sé, ¿cuánto jugamos los sevillanos? ¿Cuántos décimos llevamos de Sevilla y de qué parte de España más? O si esta noche piensa soñar que mañana va a ser millonario y que le va a tocar el gordo, etcétera, etcétera. Pero también queremos traer música. Y en el patio de Radio Sevilla tenemos allá Elena Carazo. Elena. Hola, Pedro. Hola. ¿Qué tal? Bueno, oye, te noto, ¿estás sola? ¿Se han ido? ¿Sola? Uy, por Dios, Pedro, si tú me vieras ahora mismo. Oye, que se note que estáis aquí, venga. ¡Hola! ¡Hombre! Menos mal, si tenemos ahí a nuestro coro. Vamos. Yo pensaba es que como están todas tan calladitas, son el Coro del Sur. Cuéntanos cómo están todas. Bueno, están todas contentísimas aquí pendientes mías ahora mismo, mirándome, porque están todas alrededor del micrófono de Radio Sevilla, pues dispuestas a cantar. Estoy con Ángeles Esteve, que es una de las fundadoras del coro, la fundadora del coro, porque a raíz de una vez que canto en una excursión de uno de los talleres del Distrito Sur, pues oye, que empezó a funcionar este coro y llevan 10 años juntas estas 20 mujeres que están ahora mismo con nosotros, Ángela. Totalmente que sí, es cierto. Somos 25 mujeres y la verdad es que son fabulosas, cada una en su estilo y vamos, ¿qué te voy a decir de ellas? La verdad, son todas guapísimas también. Guapísimas, de verdad. Y cantan estupendamente, que es lo importante para un coro, ¿no? Ya lo vais a comprobar. Bueno, pues Pedro, ¿quieres comprobarlo? Claro, ¿qué van a cantar? ¿Cuál es el primero, Elena? Pues la Plaza de Doña Elvira. Hola, Ángeles. Villancico muy sevillano. Bueno, la Venga. Plaza de Doña Elvira. Digo. Pues en directo desde Radio Sevilla, en ese patio. ¿Os gusta cómo está decorado navideña, con la decoración navideña? Hombre, está precioso. ¿Os gusta, no? Está muy bonito. Bueno, precioso. Pues venga, que suene ese villancico, las venga. Voces en directo del Coro del Sur de Sevilla. Venga. Cuando queráis. Now Bueno, pues ahí está en directo nuestro coro, el Coro del Sur, que han venido desde ese rincón de Sevilla a alegrarnos la tarde del día previo al sorteo de la Lotería de Navidad. Elena, qué bien han sonado, ¿eh? Qué bien han sonado, Pedro, qué maravilla. Todo mujeres, ¿eh? Que todo además mujer. Que estamos en martes, Día de una Mujer en el Mundo, así que el espacio dedicado para ellas. Todas mujeres y además que sois unas artistas. Oye, un aplauso, ¿no? Autoaplauso. ¡Venga! Oye, falta el guitarrista, tenemos un guitarrista en sí, el coro. Sí, sí, tenemos un guitarrista, pero hoy no ha venido, hoy todo mujeres. Y está el patio, que es una maravilla. Las tendrías que ver con las panderetas, con la botellita de anís, que la he visto por ahí, que tenía un poquito de anís, que ha venido muy bien para la garganta. El bastón con los cascabeles, bueno, vienen preparadísimas. Muy bien, bueno, pues volvemos con ellas dentro de un momentito, porque vamos a hacer un recorrido, vamos a ver cómo están las administraciones, algunas de las administraciones de Lotería de Sevilla, que este día pues tienen un trabajo verdaderamente frenético. Así que queremos darnos una vuelta por algunas de esas administraciones de loterías. Por cierto, en Sevilla se han consignado 286.163 billetes. Y en la calle San Pablo tenemos la administración de loterías con María Soledad. María Soledad, hola. Hola, Pedro, ¿qué pasa? Buenas tardes. ¿Qué pasa? Buenas tardes. Oye, ¿me dices el número de tu administración, que no lo recuerdo ahora mismo? El número 19. El número 19. ¿Cómo estás, María Soledad? Pues estupendamente, vamos. No harás, por supuesto, honor a tu nombre, porque estarás bien acompañada. ¿Eh? Oye, que te veo muchísimo en los programas esos que haces de los pueblos. Muy bien, muchas gracias. Estás estupendamente. Muchas gracias. Sí. Bueno, y hablemos de lotería, ¿no? María Soledad. Pedro, ¿en qué venga, sí, te están preguntando que en qué emisora estás ahora mismo, en qué frecuencia estamos, ¿no? ¿En qué frecuencia? Venga, sintoniza. Sí. Radio Sevilla FM, frecuencia. Radio Sevilla FM. 103.2. Háblate para que te oigas. 102.3. No, 103.2. 103.2. Espero que no lo des los décimos, como acaba de decir la frecuencia, al revés. A ver, ¿te escuchas? No me escucho, Pedro. Sigue, que sigan buscando por ahí, que ya aparecerás tú, María Soledad. Esta administración de la calle San Pablo, con la que estamos hablando, tiene un encanto... FM. Tiene un encanto muy especial porque al lado tienes un pedazo de confitería. Hay que ver los dulces tan buenos que tienes ahí del vecino, ¿eh? Además, de verdad, de buenísimo que son, ¿eh? Claro. ¿A que ya has sintonizado la radio? Ahora tengo ya claro, la radio. Claro, ¿sabes por qué? Me he dado cuenta porque cuando tú te oyes ya hablas más bajo. Sí, estoy un poquito hablando que lo baje. Claro, bájalo. Porque ahora mismo ya te has dado cuenta que estás hablando en la radio y como que te da un poquito de corte, ¿verdad? Sí, yo me voy a cortar enseguida. ¿Ah, no? No. No, ya lo sé que no. Porque como ya no es la primera entrevista que tú me has hecho. Claro que no, claro. Bueno, María Soledad, sí. Cuéntame, no sé, ¿te quedan muchos décimos por vender todavía? ¿Qué o va, no? Que va, si no tengo. ¿Ninguno? Nada más que tengo aquí un 0,5 ahora mismo y aquí tiene los precios. Y vamos, que la lotería se ha agotado. ¿Y cuál es el número que más han demandado en la administración pues número 19? Pues la administración ha pedido este año muchísimo el 5. ¿El terminación en 5? Sí, la terminación en 5 la han pedido muchísimo. Y el 7, como siempre. Bueno, es que la tuya, yo creo que tu clientela está abonada siempre al 7, no sé. Bueno, sí, el 7 se agota enseguida. Ya. El 7 es un número que se agota enseguida. Pero después el número 5, mucho. Y el 6 también. Ya, porque ya. Dice que este año va a salir el 6, no sé. Ah, sí, se rumorea por ahí, no. Se comenta que posiblemente el 6 sea el que el tiene gordo, más... ¿El gordo el 6? Sí, el gordo el 6, están diciendo, ¿no? ¿Y crees que va a ser un gordo madrugador el de mañana? Pues a mí me gustaría que se hiciera un poquito de espera. Claro, porque como da más ambiente, ¿verdad? Si te sale un gordo ya a primera hora de la mañana... Si salga un gordo a primera hora, no, que parece que como no tuviese un poquito ya... Pierde como un poco... de ilusión. Dejemos al gordo que duerma, Elena, un par de horas más. Vamos a dejarlo, hombre, ¿no? Pobrecito, haciéndonos un hombre como está gordo que descanse un poquito más. Tranquilito, sí. Una cosa tranquila. Es verdad. Bueno, que también sí. Se han repetido en tres ocasiones las cifras finales 457 y 515, ¿eh? Sí, ¿no? Dos veces. El 098, el 297, el 400, el 452... El 704, el 758 y el 892. Sí, sí. ¿Eh? Pues nada, yo tengo muchísima ilusión de, hombre, por lo menos, si yo no lo doy, que caiga en Sevilla. Bueno, pues te ponemos esta música que suena de fondo para que con esto que se llama La vida es bella, pues lances un mensaje para toda la gente que te ha comprado lotería en tu administración. Cuando quieras, María pues, Soledad. Pues a todos mis clientes y todo el que habrá pasado por aquí que me ha comprado, pues le deseo muchísima suerte y un año muy bueno, muy bueno. Aunque no le toque la lotería, pero que en el niño le tocaría, si no le toca en Navidad, pero sobre todo que le entre un año muy bueno y que tenga mucha suerte, de verdad, todo el mundo. Gracias. Pedro, y tiene una voz preciosa. Gracias. Venga. Adiós, María Sol. Adiós. Ha dicho que el número más vendido ha sido la terminación, el 7. El 7 y el 5. El 5 lo tiene ahí pendiente. Y el 5, no le queda nada. Y el 6 que está por ahí, veremos a ver si... Mira que se ha acertado ella y termina en 6 el gordo. Yo ya había estado mirando todas mis participaciones. Pero digo, no las tienes aquí. No te las tengo en casa. Tienes en casa. Y los billetes de lotería también. Porque yo los llevaba en el monedero para ir mirando los números, pero me dijeron, no, guárdalos mejor en casa, que ahí es donde tienen que estar. No sé. Este señor que vamos a hablar con él dio un gordo. Creo en el 92, durante la Expo. ¿Dará mañana? Sí, sí, pues no lo sé. Don Joaquín de la Chica, buenas tardes, Joaquín. Hola, buenas tardes, Pedro. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Quini? ¿Cómo estás? Pues nada, aquí estamos echando ya el resto. ¿Qué estás echando, hijo? El resto. ¿Y qué? ¿Cómo va el resto? Pues muy bien, verás tú, hemos acabado muy bien este año. ¿Eh? Y se ha vendido más que el año pasado. Y nada, aquí ultimando ya los últimos décimos que nos quedan. Estamos hablando con la Administración de Loterías, que está en la calle Ánima. Joaquín de la Chica es la persona que dirige esa administración. Aparte es una persona conocida en esta ciudad porque es el hermano mayor de la Hermandad de la Estrella y además es el presidente de la Asociación de Administraciones de Lotería de Sevilla. ¿Cuándo fue el gordo? ¿Cuándo dio el gordo, Joaquín? Pues en el año 92, Pedro, en el 1992, el año de la Expo, dimos el gordo de Navidad 31.466. El número, 31.466. Y desde aquel premio, Joaquín, hasta ahora, hay gente que te pide cada año lotería, pero de muchos rincones de toda España, porque creo recordar que además hay una gente que tuvimos la oportunidad de hablar con ella hace un par de años, que esos son fieles a la compra tuya de lotería de cada año, ¿no? Pues así es. ¿De dónde son? Que no recuerdo. Precisamente hace media hora estaba hablando con ellos. ¿Pero de dónde son? ¿De dónde son? Son de Viella. De Viella. Del Valle de Arán. Ajá. Y bueno, este año te habrán encargado la lotería como siempre porque les tocó el ENAN en el 92. Ya son fieles, ¿no, Joaquín? Hombre, imagínate que te toca a ti este año porque es de donde llevamos nosotros la lotería. Nosotros la llevamos de Joaquín, de esta administración. A ver si el número... Pero últimamente nos da un premio a nosotros. A nosotros por lo menos no nos dan un premio. No. Últimamente nada, ¿eh? Es que, mira, que me perdone la expresión, Joaquín, la confianza da asco. No, pero y la simpatía. Eso sí, y la salud, ¿eh? Y la salud, que nos falte, hombre. Eso mañana, salud. Bueno, oye, pues venga, te ponemos lo que hemos hecho antes con la administración de San Pablo. Te lo hacemos también a ti. Te vamos a poner la música de La vida es bella, ¿eh? Amelie, mira también, mira qué bonita. Amelie, te ponemos Amelie, bueno, da igual, también muy bonita, mira, qué tierna. Y entonces ahora vas tú a felicitar las fiestas y a desear mucha suerte para mañana, para tu clientela. Soy Joaquín de la Chica y desde la calle Ánima quiero desearos feliz Navidad. Venga, Kini, cuando quieras. Pues lo dicho, soy Joaquín de la Chica, y desde aquí, desde la Administración de Lotería número 39, que está en la calle Ánimas, le deseo muchas felices fiestas a toda mi clientela y a todo el que nos esté escuchando. Felices fiestas, próspero año 2005 y mucha suerte mañana, especialmente para mi clientela. Gracias, Edu. De nada, Pedro. Adiós. Hasta mañana, Joaquín. Hasta mañana. Hasta mañana, suerte. Bueno, me dice Rafa Gómez que todavía, como no nos ha tocado la lotería, tenemos que poner un poquito de publicidad si queremos seguir comprándola. Así que tuya es la palabra, Rafa. Esta Navidad Mercamueble le trae muchas felicidades y muchas facilidades en imagen, sonido y electrodomésticos. Imagen y sonido espectacular en televisores de pantalla plana o plasma panorámica, home cinema, reproductores y grabadores de DVD, lo último en cámaras y videocámaras digitales a precios muy bajos, a precios de regalo y 25 meses sin intereses. En Mercamueble, más de 100 modelos de cocinas con todas las innovaciones en funcionalidad y personalizadas a su gusto. Pequeños y grandes electrodomésticos, vitrocerámicas, hornos, aires acondicionados con bomba de calor, todo de las mejores marcas y todo en 25 meses sin intereses y pagos desde solo 12 euros al mes. Muchas felicidades para regalar y muchas facilidades para pagar en Mercamueble, en Sevilla, Autovía Málaga, kilómetro 3. Así suena para nosotros el motor de un coche. En Caja San Fernando nos importa tu vehículo y todo lo que llevas dentro. Por eso hemos creado Seguro de Auto, un seguro más humano que te ofrece la más amplia de las coberturas, la de la tranquilidad. Seguro de Auto de Caja San Fernando. Para coches, para personas. Infórmate en tu oficina. Caja San Fernando. La Caja. Si tienes un juguete, dibuja una sonrisa. Tráelo a la carpa de la Operación Buena Gente de Radio Sevilla. Estamos en La Campana, como siempre. Operación Buena Gente, con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, voluntarios deportivos, Ateneo y Seur. La Navidad la haces tú. Ahí va, curva cerrada derecha, cuidado Cera, semáforo izquierda, ras, 200 metros y almacén, ya estamos. Con un radio de giro de 5,4 metros nadie se mueve tan bien por la ciudad. Nuevo Nissan Capstar, desde 11.950 euros en Península y Baleares. Pincho tortilla, palillo en la boca y gas. Véalo en Banauto, su concesionario oficial Nissan en Sevilla, Tomares, Dos Hermanas y Morón de la Frontera. Impresión de que mañana me va a tocar. ¿Que te va a tocar? Me va a tocar estar en el patio de la radio entrevistando a mucha gente en la Copa de Navidad. ¿Y no te gustaría, Pedro, entrevistarnos entre nosotros? Yo te entrevisto a ti, tú me entrevistas a mí y contamos que somos millonarios, por ejemplo. Con 40 millones de euros, menos, con 20 millones de euros. A ti no te hago yo una entrevista nunca. No. Nunca. Yo creo que ni no, a ¿eh? Ti, ni yo a nadie. Ti. No, yo creo que no, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Vamos, el gato negro, Administración de Lotería, está en la Avenida de la Constitución. Juan Carlos Arias. Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, me imagino que estarás repartiendo los últimos décimos ya, ¿no? Sí, ya se ha terminado. ¿Ya se ha terminado? Hace prácticamente 10 minutos se han venido los últimos décimos al público. Yo quiero un número. ¿Número? Sí. ¿Puede ser? Un número. Uno que termine en 3. Ahora mismo lo único que era es uno que termina en 1, nada más. ¿Ninguno? Amplios sectores de la población están también dispuestos a considerar soluciones autoritarias, como las de un dirigente fuerte que no tenga que preocuparse de elecciones o del Parlamento. Tales opciones se ven respaldadas por un 21% en España en el año 2000, aunque la sociedad apoye la democracia en un 96% en 1996. De hecho, estas tendencias estaban ya en